contacto con Vox 102.9, WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511. Prepárate para encender tus jueves con la hornalla siempre al máximo y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo. Hola, hola. Tengo una gana de llorar. ¿A dónde está mi amiga? ¡Desgraciado! Bienvenidos, bienvenidos, hola, ¿cómo están todos por ahí, por el otro lado? Arrancamos un nuevo programa, un nuevo ciclo, un nuevo inicio de programa, de este programa que hemos dicho y hemos dicho llamar La Hornalla Siempre al Máximo. Pero como te vengo contando desde la semana pasada que iniciamos este ciclo lectivo, este ciclo electivo en la radio más linda del mundo, Radio Vox 102.9 FM de Quilmes del Mundo, porque Radio Vox es tu onda y eso lo sabes muy bien, eso lo sabes muy bien, lo tenés bien en claro, tenés que tenerlo bien en claro que Radio Vox es tu onda y nunca tenés que dejar de escuchar Radio Vox, porque Radio Vox es la radio que te acompaña en todos lados del mundo. Así que imagínate, si estás por allá, por Europa, si estás por Asia, si estás por Indonesia, si estás por Nueva Zelanda, China, Japón, nos podés escuchar desde ahí. Mirá, mirá, ¿qué te digo? Mirá, de repente estás escuchando a Nacho Gómez, que conduce La Hornalla Siempre al Máximo, que arranca siempre bien power, bien, bien arriba, bien arriba. Hoy tenemos un programón. Hoy tenemos un programa de esos que son para quedarte acompañándome, escuchando. Y como siempre te digo, puedes mandar mensajitos al 11-64-00-7047, 11-64-00-7047, contándome lo que estás haciendo, o quizás pidiendo un tema para dedicar, pidiendo un tema para contar y dedicarle a alguien. Sabemos muy bien que se acerca una fecha que algunos disfrutan, algunos la pasan en pareja. A mí me toca pasarla soltero, así que mi media naranja está puesta en mis pies en este momento. Mi media naranja. Tengo una media naranja y una media negra, porque es la única media naranja que tengo. O sea, ¿qué te digo? Pero si tenés tu media naranja y querés dedicar un tema, aprovecha ahora, aprovecha el momento. Decirle, mi amor, poné www.fmradiobox.com o aplicación de Play Store, Radio Vox 102.9. O poneme por streaming y escuchá a Nachito Gómez, que te va a dedicar un tema que te dedico para vos, porque te amo, te sigo amando y te voy a amar toda la vida. Me emociono. Y le querés dedicar un tema a tu pareja, a tu mujer, a tu amante, en el caso que tengas amante y quieras dedicar un tema y que no se entere te pongo loco su marido, pero bueno, parece que hacerlo muy con cuidado. Pero de repente le quieres dedicar un tema a tu ama, a tu amiga, a tu pareja, a tu esposa. Lo puedes hacer al 11-64-00-7047, porque sabemos muy bien, y no lo dije todavía, se acerca el 14 de febrero, Día de los Enamorados, señores, Día de los Enamorados. Y qué más lindo que estar enamorado, qué más lindo que estar enamorado. Si hay alguna candidata que quiere conocerme, estoy abierto a mensajes. Papá. Podemos charlar, conversar, conocernos. Y una de esas, quién sabe si sale algo, ¿no? Quién sabe si sale un romance de radio, un romance de radio, un romance nuevo, ¿no? Porque un romance de radio es algo nuevo. Pero sí te digo que estoy abierto a que me conozcas. Soy un tipo romántico. Escribo poesías desde que tengo uso de razón, desde mis 14 años. Escribo poesías. Romántico, cantante, le canto al amor. Le canto al amor. Y me gusta mucho sociabilizar y estar en grupos de amigos y la naturaleza. Así que me vendo como un candidato para cualquiera, para cualquier mujer que quiera conocerme. Pero no vamos a espantar a los oyentes con este mensaje inoportuno mío. Te quiero decir que hoy tenemos una entrevista con una banda uruguaya, Grafolitos. Va a estar visitándonos el día de hoy una banda uruguaya formada por el baterista Tito Colina. Así que hoy nos va a estar visitando Tito Colina, batero, el baterista de Grafolitos, banda uruguaya de la localidad de Durazno, Uruguay. Y también tenemos mucha info, pero eso te lo voy a dejar después de esta pausa musical. Para arrancar bien arriba, quiero mandarte unos temas que vamos a escuchar, dado que hoy nació, un día como hoy nació, María Becerra y Joaquín Sabina. Un día como hoy nació María Becerra y Joaquín Sabina. Vamos a arrancar con dos temas de ellos. Dos temas de María Becerra. Un tema de María Becerra, un tema de Joaquín Sabina. Y vamos a la pausa musical y venimos con esto que es para vos y para todo el mundo que nos está escuchando. La Hornalla, siempre al máximo. Me llamaron de Argentina, mis contactos en la aduana. Lo tienen retenido por exceso, mamá Juana. Aparte la mamá Juana, pillan cuatro tanques de una vaina blanca que brilla como un diamante. Aparte la mamá Juana, pillan cuatro tanques de una vaina blanca que brilla como un diamante. ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? Lo que se compra casa, cadena y repete. Ay, ay, ¿y qué era eso? ¿Y qué era eso? Lo que mueve el planeta, mi cuarto completo. ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? La culpa de un culo me llevaron preso. Tengo una amiga que se llama Macarena, se tira foto en bikini en la casa de Micaela. Las dos son un peligro de que estábamos en la escuela, no pasaron a buscar y previa lo de Milena. Pa' traer un ambiente pusimos una de tobilla. La foto sí es porque los culos tan que brillan. Llegan los mensajes pero ninguno gatilla. Si no ven de espalda, verás hecho maravilla. ¿Qué va a pasar? Estamos acaloradas, estamos sweet. Todos preguntando qué vamos a hacer. Nos vamos para la pulpar y mucho vino, mucha mari. Porque hoy hace calor, hace un recalor. Hace calor, hace un recalor. Mamá Juana, argentino, dominicana. Y al fin soltaron a los manes en la aduana. Está todo ready para el fin de semana. La mami linda lo pausean y lo baja. Pausean, pausean, pausean y lo baja. Está haciendo calor, la está dentro de la nevera. Le dejé cuatro balones a las mujeres en la escalera. Pa' que lo disfruten, lo que llegue el loco. Pa' que lo gaten tono poco a poco. Yo no cojo pesa, soy cabeza dura. Yo vuelvo y le doy mi vida de una cura. ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? ¿Y qué era eso? La culpa de un culo me llevaron preso. Porque hoy hace calor, hace un recalor. Hace calor, hace un recalor. Hace calor, un recalor. La culpa de un culo me llevaron preso. El Alfa, María Becerra. Cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Estás escuchando Radio Vox FM 102.9. En el bulevar de los sueños rojos vive una dama de poncho rojo, pelo

es considerado uno de los escritores más influyentes del siglo XX, que se destacó en la prosa corta y la poesía, pero también hizo novelas importantes para la época. Julio Florencio Cortázar nació en Ixelles, Bélgica, un 12 de febrero de 1914. Era hijo de los argentinos Julio José Cortázar y María Herminia Descote. Su padre era diplomático nacional, por lo que sus primeros años de vida estuvo en Bélgica, Suiza y España. Tiempo después su familia volvió a la Argentina. Cortázar colaboró con distintas revistas literarias como Sur y en 1951 publicó su primer libro de cuentos, Bestiario. Se destacó en este género, en el que publicó libros como Final de Juego, Queremos Tanto, A Glenda y Octaedro, Casa Tomada, entre otros. También hizo lo suyo con el género la novela, cuya forma desestructuró con la vanguardista Rayuela, una de sus obras más famosas. Poco después de la publicación de su primer libro, en 1951 se mudó a París, ciudad donde residió el resto de su vida. De todos modos, nunca perdió contacto con la realidad latinoamericana de su época, puesto que realizó numerosos viajes a países como Chile. También un día como hoy, en 1809, nace el científico y naturalista británico Charles Darwin. También un día como hoy, como les contaba recién, en 1949, nace el músico, cantante y poeta español Joaquín Sabina. Y también, como les contaba recién, un día como hoy, en el año 2000, nace la cantante argentina María Becerra. Ahora sí, señores, me quiero ir a la próxima pausa musical, pero antes contarles y narrarles una famosa poesía y verso corto de Julio Florencio Cortázar, que se llama Nocturno. Tengo esta noche las manos negras, el corazón sudado como después de luchar hasta el olvido con los 100 pies del humo. Todo ha quedado allá, las botellas, el barco. No sé si me querían y si esperaban verme. En el diario tirado sobre la cama dice encuentros diplomáticos. Una sangría exploratoria lo batió alegremente en 4 sets. Un bosque altísimo rodea esta casa en el centro de la ciudad. Yo sé, siento que un ciego está muriéndose en las cercanías. Mi mujer sube y baja una pequeña escalera como un capitán de navío que desconfía de las estrellas. Hay una taza de leche, papeles, las 11 de la noche. Afuera parece como si multitudes de caballos se acercaran a la ventana que tengo a mi espalda. Triste poema que expresa el sufrimiento y la añoranza de lo dejado atrás, probablemente derivado de las sensaciones que tuvo el autor al abandonar Argentina. Hermosa poesía de Julio Florencio Cortázar, llamada Nocturno, entre tantas otras que realmente vale la pena leer un montón, porque fue un gran escritor de versos y prosa corta, y poesías y novelas y libros. Así que mi homenaje desde acá de la radio para Julio Florencio Cortázar. Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre máximo. Coquetearme más y los reparos de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me

sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame, soplale. Ah. Sopla viento y avívame, dame fuerza y entendimiento pa' comprender lo que siento. Si no me miento, yo llegaré donde quiera. Sé dónde voy, hay quien me espera. Fuera, fuera de mí todos los malos pensamientos, que estoy en vuelo directo hacia el firmamento. No vivirán en mi demonio del pasado, que hoy he aprendido la lección, ya estoy cansado. Claridad, claridad para el camino por el que se viene. Sopla viento, sopla viento y avívame. Sopla viento y avívame, sopla viento, sopla viento y avívame. Mientras trabajás, ejercitás, te haces un buen desayuno. Escuchá lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Volvemos con Hornalla, siempre al máximo. Espero que te esté gustando el programa, porque tenemos un programón. Como te dije, hoy tenemos una entrevista con Tito Colina, baterista de una banda uruguaya llamada Grafolitos, banda de punk rock y rock pesado uruguaya de la localidad de Durazno. ¿Qué decirte? Tenemos también mucha información. Y te vuelvo a repetir que hoy podés mandar un mensajito, dedicar un tema por el Día de los Enamorados a tu esposa, a tu novia o a tu amiga. Al 1164-00-7047, 1164-00-7047, líneas abiertas para que dediques un tema a tu esposa, a tu novia o a tu amiga. Continuamos con el programa del día de hoy. Vamos a ir con las curiosidades del día de hoy. En la tercera semana de febrero habrá un eclipse solar que se podrá ver en Argentina. Se trata de uno de los cuatro fenómenos astronómicos de este tipo que se verán este año, llamado Anillo de Fuego. Se dejará ver el martes 17 de febrero en el territorio nacional. Según información del Servicio de Hidrografía Naval, este martes 17 de febrero se podrá ver un eclipse solar anular que pasa cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Sin embargo, debido a que el satélite natural se encuentra en su órbita en un punto alejado, cerca del apogeo, no logra cubrir completamente el disco solar, esta alineación especial crea el famoso y llamativo anillo de fuego brillante alrededor del borde lunar, un espectáculo que captura la atención de millones. Te quiero contar también qué podemos hacer para no derretirnos con esta ola de calor, que sería la operación no derretirse. Cuidados esenciales: hidratación, no esperen a tener sed, agua fría siempre a mano, horarios prohibidos, eviten la actividad física entre las 10 y las 17 horas, vestimenta, ropa clara y suelta y de algodón. Síntomas de alerta: si sentís mareos, dolor de cabeza o piel muy roja y seca, ojo, puede ser un golpe de calor, llamar al SAME si es necesario. Vamos a ir a una pausa porque hoy tengo ganas de escuchar música. Hoy vine con ganas de escuchar música, vine con ganas de hacerlos bailar a los oyentes. Repito el teléfono: 1164-00-7047. Podemos mandar un mensaje dedicando un tema, o bien contándome qué estás haciendo en este momento, qué estás preparando de comer, o bien pidiendo un tema para escuchar. Lo que vos quieras. Te damos esa posibilidad. Vamos a una pausa y volvemos con esto que es La Hornalla, sin el máximo. Nos vamos con Calor de Thor Music. Sé que tú eras solo para mí, que mi canción no era feliz, y éramos pájaros al viento, desnudos, contentos, y eras diamante de una sola luz. Yo era el pecado, vos mi cruz. Llevaba ritmo al movimiento, vuelo y sentimiento, y el calor desata su par. Sola mi alma inventa ir, y no sabía lo que hacía con la melodía. El calor desata su parecer, fuego que derrite madera como tu cadera. Todo verano tiene su canción. Relájate, disfruta y déjate llevar por Radio Box, en la web www.fmradiobox.com. Verano 2026. Es buena, es buenísima. Onda Box. Onda Box. Onda Box. 102.9. Buenísima onda. Volvemos al aire, volvemos al aire. No escucho ningún pedido de tema, no escucho. ¿Qué pasa? ¿La gente no está enamorada? ¿La gente no está enamorada en este país? ¿O en el mundo? ¿Hay poco amor en el mundo? Voy a reclamar, hacer un reclamo a la gente que no está, que nos está escuchando, porque entiendo que hay poco amor en este mundo, o hay poco coraje, y valor para dedicarle un tema a su mujer o a su pareja o a su amiga. Hay poco valor y coraje. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con la gente que está enamorada y tiene miedo de mandar un mensajito y dedicárselo? Total, queda grabado. Lo puedes escuchar por Spotify. Si haces escuchar por Spotify después a tu pareja, o a tu esposa, o a tu amiga, entrando en Radio Box 102.9 en Spotify. Lo haces escuchar, buscas el programa La Noche Siempre al Máximo en Spotify, buscas el día de hoy y escuchas. Y lo haces escuchar el momento en el cual dedicaste el tema. ¿Qué más lindo regalo que ese? Y más barato regalo de todos para dedicarle y regalarle a tu mujer, novia o amiga para el día 14 de febrero. ¿Qué esperas? Al 1164-00-7097. Hacelo, de verdad te digo, es un flor de regalo. Continuamos con el día de hoy, continuamos con el programa. Como te dije, hoy tenemos una entrevista con Tito Colina, baterista de Crafolitos, banda uruguaya. Y bueno, continuamos el día de hoy. El menú del día, frescura en el plato. La recomendación, hoy nos olvidamos del horno. Vamos con un bowl de quinoa refrescante. Es súper simple. Quinoa lavada y hervida, mezclada con pepino, zanahoria rallada, palta, mucho limón y un chorrito de aceite de oliva. Y una rica fruta o gelatina. Y da para comer bajo el aire acondicionado, si es que la tensión de la luz se lo permite, sin quedar pesados. Y si salen a la calle, llevar agua, un gorro y usar protector solar. Cambiando de tema, a veces conversamos de manera que vemos todo mal y otras veces vemos todo hermoso. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. En el coaching y la psicología cognitiva se distingue entre pensamientos que expanden nuestra capacidad de acción y aquellos que la restringen. ¿Sabes cómo funcionan estos dos tipos de mentalidad? Te lo voy a contar, pero te dije recién, tengo ganas de escuchar música. Estoy un poco llevado con la música, pero me gusta que bailes, me gusta que disfrutes escuchando música conmigo. Te voy a hacer así bloques cortitos para que te vayas ayornando con la música que traje para hoy, porque hoy vas a bailar, a mover el esqueleto, a cantar, a pedir más temas, a mandar mensajes al 1164-00-7097 pidiendo un tema que quieras escuchar para bailar. Quizás estás cocinando, justamente ahora estás revolviendo la olla y decís, ¿qué tema quiero escuchar? Radio Box. Mandá mensajito al 1164-00-7097. Te lo pasamos ya mismo. Y bailás mientras revolvés la olla, ese pastel de papa, ese guiso, o quizás estás cocinando unas milanesas para tus nietos que vienen a casa después a visitarte, a tus sobrinos. Al 1164-00-77, pedí el tema. Ahora vamos a una pausa musical escuchando muy buena música y volvemos con esto que es la hornalla siempre al máximo. Esperaba ver mover mi calavera. sea mi Dios mi razón. Si tu voz cae, no podré ilusionarte otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. Si tu voz cae, no podré ilusionarte otra vez, porque el fuego que une nuestras almas morirá cuando deje de ver. El saxo, Juan Alberto Carbone, en guitarra y adeado, en la percusión Gabriel Conte, batería Bodo Vázquez, bajo Cristian Acerto Record, guitarra Maximiliano Sheffi. Muchas gracias por todo, chao. Gracias, buenas noches. La Hornaza está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos. Me agarraron tomando mate acá. Me agarraron justo en el stream. Me agarraron tomando mate. Es que hay que clasificar las cuerdas, ¿viste? Hay que clasificar las cuerdas. Bueno, como te contaba recién en el bloque anterior. A veces conversamos de manera que vemos todo mal y otras veces vemos todo hermoso. El lenguaje no solo describe la realidad, sino que la crea. En el coaching y la psicología cognitiva se distingue entre pensamientos que expanden nuestra capacidad de acción y aquellos que la restringen. ¿Sabes cómo funcionan estos dos tipos de mentalidad? Por ejemplo, están los pensamientos limitantes, que cierran posibilidades. Son juicios que aceptamos como verdades absolutas. Suelen basarse en miedos, experiencias pasadas o mandatos sociales. Se caracterizan por el uso de términos rígidos como siempre, nunca, todo o nada. El no puedo cancela cualquier intento de acción antes de empezar. El soy así convierte una conducta en una identidad fija, eliminando la posibilidad de cambio. La explicación tranquilizadora, no me dieron el puesto porque le caigo mal al jefe, al poner la culpa afuera, pierdo el poder de mejorar, y el miedo al error, ver el fracaso como algo definitivo en lugar de como información. Efecto, generan parálisis, resignación o resentimiento. El mundo se percibe como un lugar de amenazas y escasez. Pero también, para tu bendita alegría, están los pensamientos posibilitadores, que abren posibilidades. No se trata de un optimismo ciego, sino de una mirada pragmática que busca espacios de intervención. Se centra en el aprendizaje y la responsabilidad, habilidad para responder. El todavía no, una de las herramientas más poderosas, no es que no sepas, es que aún estás en proceso de aprendizaje. Preguntas de apertura. En lugar de ¿por qué pasa esto?, preguntarnos ¿para qué me sirve esto? ¿O qué puedo hacer con lo que tengo? Visión del proceso. Entender que los resultados son consecuencia de acciones que pueden ser ajustadas. Declaraciones de poder. No sé, pero puedo aprender. Elijo intentar esto de una manera diferente. Efecto. Generan entusiasmo, curiosidad y compromiso. El mundo se percibe como un espacio de diseño y aprendizaje. Cuadro comparativo de perspectivas, por ejemplo. Pensamiento que cierra, es imposible cambiar esto. Pensamiento que abre, qué pequeño paso depende de mí hoy. Cometí un error, soy un fracaso. Cometí un error, ¿qué aprendí para la próxima? Ya estar para empezar. ¿Cómo puedo aprovechar mi experiencia ahora? Tengo que hacer esto, obligación. elijo hacer esto porque me acerca a mi meta. Un buen tercer acción, la diferencia clave radica en la observación. Cuando te encuentras frente a un muro, un pensamiento limitante, el primer paso es identificarlo no como una realidad, sino como una interpretación. Y ver si dejas de escucharte o cambiar lo que te decís o preguntarte ¿para qué digo lo que digo? Este febrero hay dos fechas importantes, una de carnaval y otra el Día de los Enamorados. Pero eso te lo dejo para el próximo bloque. Ahora vamos a una pausa musical seguida de tanda publicitaria y venimos con más de los Nachos Siempre Más. Ranchando con amigos no es una noche más, encarando caminos que solo me llevan donde voy para decir acá estoy, escupiendo las semillas que algún día plantaré por ahí. Ya me acerco al lugar del ritual, se siente por lo bajo el calor, lo de siempre estar acá. Policial, dejando esquinas comienza la procesión. Miradas cansadas, bolsillos gastados, dejando las marcas de una noche más de rock and roll, de rock and roll. Esperando a la parca sentado, escuchando un buen rock para invitarla a bailar. Escupiendo las semillas que algún día plantaré por ahí. Ya me acerco al lugar del ritual. Se siente por lo bajo el calor, lo de siempre están acá. Hey. Víctima de la represión policial, dejando esquinas cambiando. Miradas cansadas, bolsillos gastados, dejando las marcas de una noche más de rock and roll, de rock and roll. Víctima de la represión policial, dejando esquinas comienza la procesión. Miradas cansadas, bolsillos gastados, dejando las marcas de una noche más. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfruta del mundo sin límites. Lentes de contacto. Libérate de las gafas. Confort total para tu día a día. Gafas de sol para niños. Protege sus ojitos con estilo. Diseños divertidos y protección 100% UV. Óptica Puerto Luz. Aceptamos todas las tarjetas. Llévate lo mejor en cuotas sin interés. Encontranos en Alem 184, Quilmes Centro. Horarios, lunes a viernes 9 a 13 y 15 a 19. Sábados 9:30 a 13:30. WhatsApp 11 22 77 67 58. Seguinos en Instagram @ópticapuertoluz.

un sacerdote romano del siglo III, ejecutado el 14 de febrero del año 270 por desafiar al emperador Claudio II, casando en secreto a parejas jóvenes, un acto considerado un símbolo de amor y libertad. Aquí los detalles clave. Parezco crónica, che. El mártir San Valentín desafió la prohibición de Claudio II, quien creía que los soldados solteros eran mejores, y prohibió los matrimonios. Fue martirizado en esa fecha. Origen de la fecha: en el año 494, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día oficial de San Valentín, posiblemente para reemplazar la festividad pagana de la fertilidad conocida como Lupercalia. Leyenda: se cuenta que mientras estaba preso, Valentín se enamoró de la hija del carcelero y le escribió una carta firmada de tu Valentín. Origen de la tradición de enviar mensajes románticos. Influencia romántica: en la Edad Media se asoció el 14 de febrero con el inicio de la temporada de apareamiento de las aves, vinculando la fecha con el amor, según se menciona en literatura de la época. ¿Y por qué se celebra el carnaval en febrero? El carnaval es una de las fiestas más curiosas porque mezcla lo sagrado con lo profano. Su origen es una mezcla de tradiciones antiguas que se fueron transformando con el tiempo. El origen del nombre, adiós a la carne, la palabra viene del latín carnem levare, que significa quitar la carne. Históricamente, el carnaval es la fiesta que se celebra justo antes de la cuaresma, los 40 días de ayuno y penitencia antes de la Pascua cristiana. Como durante la cuaresma no se podía comer carne ni celebrar fiestas, la gente aprovechaba los días previos para desquitarse con grandes banquetes y muchas jaranas. Las raíces paganas: antes del cristianismo, mucho antes de ser una fiesta religiosa, civilizaciones antiguas ya hacían celebraciones parecidas. Los romanos tenían las Saturnales, donde se relajaban las normas sociales, se comía en exceso y los esclavos jugaban a ser amos por un día. Los griegos celebraban las fiestas en honor a Dionisio, el dios del vino y el desenfreno. En Egipto hacían procesiones en honor a la diosa Isis. ¿Por qué el uso de máscaras y disfraces? En la Edad Media, el carnaval era el único momento del año en el que el pueblo podía burlarse de los poderosos, reyes, nobles, la iglesia, sin ser castigado. Las máscaras servían para mantener el anonimato, para que nadie supiera quién se estaba burlando de quién. Igualdad social: con un disfraz, un campesino y un rico eran iguales por una noche. El carnaval en Argentina. En nuestro país la tradición llegó con los españoles, pero se enriqueció muchísimo con la cultura afrodescendiente y los pueblos originarios. En Río de la Plata, Buenos Aires y Uruguay aparecen las murgas y el candombe, que usaban el baile y la crítica social como forma de resistencia. En el norte argentino, en Jujuy y en Salta, se celebra el desentierro del diablo, el Pujillay, una fusión con ritos andinos que celebran la fertilidad de la tierra. También se celebra en el AMBA, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, donde son famosas las comparsas y la gente trabaja todo el año para realizar sus famosos trajes. ¿Algún oyente nos quiere contar cómo celebran el carnaval? ¿O se acuerda de cómo lo celebraba cuando era chico? Pregunta para los oyentes, ¿no? Si algún oyente nos quiere contar cómo celebraban el carnaval, o se acuerda cómo lo celebraba cuando era chico, nos manda mensajito al 1164-00-747. Nos cuentan cómo celebraban el carnaval, o si se acuerdan cómo celebraban cuando era chico. Yo de chiquito le ponía piedras a las bombitas. Yo le ponía piedras. Era bastante sanguinario lo mío. Pero jugamos esa época, era. Yo de chiquito era muy travieso. Muy travieso. Debo contarlo. Muy travieso. Pero bueno, si nos quieren contar algún oyente cómo celebraban el carnaval, o se acuerda cómo lo celebraban cuando era chico, al 1164-00-147 nos cuentan un mensajito chiquito y charlamos un rato. Vamos a una pausa musical y venimos con esto que es La Racha, siempre al máximo. Escucha mi voz, arranco pensando. sin saber qué pasó. Seguro fui yo el culpable de todo otra vez. Me repetiste una y mil veces más. Seguro que no te escuché. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento nada fue igual. Sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital. Me alegro por vos, me tengo que ir. La chica de blanco llegó por mí. Y eso que estaba bien fueron más mentiras para volverte a ver. Días largos, noches tibias y tu radio de verano. Radio Box en la web www.fmradiobox.com. Verano 2026, siempre contigo. Volvemos con Ornaje Siempre al Máximo. Tenemos un programón en breve, una entrevista que te digo, quédate ahí del otro lado porque te va a encantar. Tito Corina, baterista de Graforitos, banda uruguaya de la localidad de Durazno, nos va a estar visitando aquí, dándonos una nota épica, una banda de punk rock, rock pesado, rock alternativo también. Así que mira, la verdad, quédate ahí para escuchar la nota que viene en breve. Mientras tanto, te quiero contar que si quieres ir al cine o al teatro, te cuento que podés ir a ver cartelera de jueves. Hoy se renuevan los cines. Los estrenos más destacados en Argentina. Lo más destacado en obras de teatro que podés encontrar ahora mismo en la calle que nunca duerme, calle Corrientes. Musicales y grandes producciones. Company. El clásico de Stephen Sondheim, protagonizado por Fer Lente, es una de las puestas más ambiciosas de la temporada en el teatro en Nacional Sancor Seguros. Chicago en concierto, una propuesta con mucho jazz y seducción que está captando mucha atención. Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que imagina el encuentro entre Gardel y Sinatra, teatro astral, casi normales, inmersivo. Una nueva vuelta de tuerca para este fenómeno, ahora con una experiencia sensorial diferente. Teatro Metropolitan. Comedias para reírse fuerte. El jefe del jefe, protagonizada por Diego Peretti y Federico Delía, una comedia de enredos sobre el poder y las apariencias. Paseo de la Plaza. ¿Quién es quién? Con Luis Landoni y Soledad Silveira. Una hora ideal para ver a dos grandes de la escena nacional en un duelo actoral. Teatro Multitabaris. La función que sale mal. El éxito mundial que sigue garantizando carcajadas por sus errores planeados en escena. Multiteatro. Toc Toc. La comedia imbatible que ya es un clásico de la calle Corrientes en el multiteatro también. Unipersonales y show de humor. Salud, Moldavski y Amor. El nuevo show de Roberto Moldavski que mezcla política, familia y música. Teatro Apolo. Experiencia Dalia Goodman. Un show ideal para reírse de las situaciones cotidianas. Teatro Astros. Funciones específicas en febrero. Propuestas diferentes. Cuestión de género. Con Moria Kazán y Jorge Marrale. Una obra que mezcla humor ácido con una mirada crítica sobre la política y los secretos familiares. Las que gritan. Una comedia emocional con un elenco femenino potente, incluyendo a Laura Nova y Julia Senko. Teatro Metropolitan. Esta semana específicamente, desde el jueves 12 de febrero, la cartelera se renueva con un fuerte enfoque en el romance por San Valentín, pero también con algo de crimen y drama. Aquí tenés los estrenos principales en Argentina. Estrenos destacados. Cumbres Borrascosas, la nueva adaptación del clásico dirigida por Emerald Fennell, protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Caminos del Crimen. Crimen 101. Un trío policial con un elenco de peso. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan. La última enseñanza. Drama argentino dirigido por Elio Hugo Caprín Dalzazo. El sonido de la muerte. Una opción para los que buscan algo de suspenso y terror. The Rose Regresa a Mí. Un documental para los fans de K-pop centrado en la banda surcoreana The Rose. Reestrenos de San Valentín. Varios cines están reponiendo clásicos románticos para celebrar la Semana de los Enamorados. Antes del Amanecer y Antes del Atardecer, la saga de Richard Linklater, Casablanca, el gran clásico de 1942, Un Lugar Llamado Notting Hill, Lo que el viento se llevó a partir del viernes 13 y Cuando te encuentre. Vamos a hacer una pausa musical, gente, con dos temas o quizás tres, y venimos con la entrevista que te va a volver la cabeza. This is real gangsta love. Esto es real gangsta love. This is real gangsta love. Esto es real.

diversidad de música encuentra su hogar. Radio Box en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @ Radio Box FM. Radio Box. Radio Box. Solo quiero ser un bicho rastrero, un ave rapaz, surcando los cielos, o algún pez de color en el mar. O ser una abeja, eso sí quiero ser, y picarte si quieres, llevarte mi miel. O una liebre con patas ligeras que puedan correr y arrastrarme bien lejos de aquí. Volvemos al aire, volvemos al aire. Como te dije, tenemos el honor de ahora presentar una banda uruguaya, la banda Grafolitas. La banda surgió en el año 1993 y desde entonces se han dedicado a participar en numerosos acontecimientos artísticos. Participaron en el Pilsen Rock en la ciudad de Durazno en casi todas sus ediciones, ausentes en 2006, enfrentándose a un increíble número de espectadores que ha crecido en cada una de las ediciones, comenzando con 50.000 personas en la primera edición del año 2003 hasta cerca de 150.000 en la realizada en 2006. Grafolitas participó del recital Contra el Alca, realizado en la avenida 18 de Julio en noviembre de 2004. En abril del mismo año fueron invitados por La Vela Puerca para acompañarlos en un recital organizado por ellos en la ciudad de Buenos Aires. Y han actuado en escenarios como el Teatro de Verano, el Velódromo Municipal, la Estación Central de AFE, entre otros, en varias oportunidades. Asimismo ha brindado espectáculos en distintos puntos del Uruguay, como Atlántida, Canelones, Juan Lacase, Colonia, Rivera Chuy, Rocha, Sarandí Grande, Florida, Ciudad de Florida, Flores, Paysandú, Las Piedras, Canelones, Maldonado, San José y Tacuarembó, entre otros. Es una banda, para mí, súper, súper importante. Para mí, Grafolitas, que es del género punk rock y rock and roll, de la localidad de Uruguay, Durazno. Formada por Claudio Cope, Piquinela en voz, Claudio Pombo en bajo, Roberto Tito Colina batería, Nicolás Besonard en guitarra y Robert Chavo Chabat en guitarra. Flor de banda, tenemos el honor de entrevistar. Tenemos a Tito Colina, batero de Grafolitas. ¿Cómo estás, Tito? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Te escucho perfecto, perfecto y nítido. Buenísimo. Buen día, y buen día también a toda la audiencia, gracias en 2.9. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un honor. Aparte me gusta apoyar a las bandas que vienen peleándola desde abajo, ¿no? O sea, las bandas que, como todos los cantantes y artistas en el mundo del arte y de la música, viste que venimos muy desde abajo, saliendo a buscar ese espacio para que nos conozcan, que nos den un lugarcito para mostrarnos y llegar a ser alguien en el arte, ¿no? Alguien en la música, alguien en la exacto, monotonía de esto, sí, de querer ser un representante de la música. Exacto, sí, lleva su esfuerzo y su tiempo. Pero bueno, siempre hay que estar en la lucha, digámosle, por buscar ese espacio, como decís vos, y mostrar el arte que uno quiere hacer, ¿no? Y más si son tus canciones, tus composiciones. Sí, tal cual, aparte lo que lleva mucho laburo, ¿no? A veces uno piensa, ¿no? Se hacen shows a la gorra, shows al sobre, shows a voluntad, y uno piensa cuánto le dejo a este cantante y te agarra, ¿viste? la cabeza, ¿viste? El pajarito, digo yo, este cantó tres temas solos, ¿viste? No me llenó, ¿viste? ¿No? Pero no es no me llenó, es valorar esfuerzo que tuvo durante años de preparación de vocal, preparación de aprender instrumentos, aprender a tocar instrumentos, aprender a vocalizar, aprender a afinar, aprender a cantar, aprender tantas cosas que llevan un cantante y una banda a ser banda hoy en día, ¿no? Totalmente, sí. Atrás de cada propuesta, de cada banda, de cada artista, hay una historia de preparación, de ensayo, de meterle, y ya el hecho de estar parado en un escenario o dando un show ya es muy digno, ¿no? Muy de aplaudir. Sí, es gratificante totalmente. Aparte, nos pasa a los cantantes, yo como cantante lo digo siempre, ¿no? Nos pasa que esperamos la recepción del público, el aplauso fuerte, el aplauso de pie. No, o sea, esperamos ese aplauso de pie y cuando se para el público nos agarra un hormigueo fuerte en la panza, en el pecho, en los brazos, en las piernas, que, wow, mirá, se paró el público, ¿viste? Y vos decís, mirá, o cuando escuchás un grupito cantando canciones, ¿viste? Típicas de cancha, ¿viste? En tu recital. Mirá, loco, están cantando cantitos de cancha en mi recital, ¿no? Y te pones ahí, ¿viste? También te agarra, te agarra la cosa por dentro. Y claro, sí, es la conexión. Y es como un aplauso, quizás no, o sea, obviamente sí a ese show puntual de ese momento, pero también es como un aplauso a todas las horas que vos le dedicaste para, y todo el esfuerzo que le dedicaste para estar ahí en ese momento, ¿no? Sí, tal cual. Entonces es como que vos por dentro decís, bueno, valió la pena. Tal cual. Valió la pena todas las horas de ensayo y bueno, todas las horas y el esfuerzo de buscar ese espacio, de que la banda suene bien, de bueno, de todo el rollo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, me contaron que sos baterista y un eximio baterista, un gran baterista de la localidad de Durazno, Uruguay. Me dijeron que estás con, ¿cuántas bandas son? ¿Tres, cuatro? ¿Cuántas bandas y, estás a cargo? Que estoy fijo son tres. Tres. Son tres, sí. Dos como baterista y bueno, después tengo mi proyecto solista, pero ahí yo canto y toco la guitarra. Ah, mira, buenísimo. No, ahí no soy el baterista, ahí es otro. ese proyecto son solistas que tienen mi nombre, Tito Colina. Sí. Ahí hago las canciones y bueno, somos una banda de tres por ahora. Y bien sencillo, bajo, guitarra y batería. Y bueno, ahí las canciones son canciones mías. Y es como el espacio, digámosle, compositivo que tengo, digámosle, de mis canciones. Después en las otras, sí, soy el baterista, digámosle. Que es, digámosle, el instrumento que siempre toqué, digámosle. Después en un momento apareció la guitarra, que me encantó. Sí. Y hace unos años, ponele, hace unos 8 años, me encantó el canto. Y bueno, empecé a estudiar, a ir a clases y bueno, estoy ahí tratando de aprender y de mejorando día a día, pero es algo que también me gustó mucho también. Sí, aparte de todo lleva su tiempo y su proceso, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Claro. A veces me dicen, ¿yo puedo cantar? Sí, le digo. Es cuestión de afinar. encontrar tu, es cuestión de al final encontrar tu tono y tu registro, ¿no? Y tu timbre. Porque a veces te dicen, no, yo canto mal, yo no puedo cantar. Yo no me animo. Pero cuando te pones en la clase de canto con tu profe, con tu docente, es mágico, pero saca a lo mejor de vos en cuestión de un minuto y medio, dos minutos, ¿viste? Y vos en dos minutos estás cantando, no te digo como Frank Sinatra, que es un prócer, pero estás cantando, cantando melodías afinadas y vos pensaste que no sabías cantar. Entonces, tal cual. Sí, tal cual. Aparece eso, ¿no? Exacto, sí. Y después trabajando se va mejorando. Todo es trabajo. Yo, por ejemplo, soy un creyente del trabajo, digámosle. Sí. No creo mucho en eso de la capacidad divina que te bajó o que te asignaron a ti. O sea, yo en eso no creo en nada. Creo solo en el trabajo y en la constancia. Sobre eso se va mejorando, digámosle. A mí, por ejemplo, yo tengo alumnos de batería que, algunos incluso grandes, que han venido a tocar, porque fue su sueño toda la vida. Gente de, está hablando, 40, 50 años, o incluso de 60 años, que toda la vida le dijeron, no, pero bueno, puedes tocar, sos un duro, no puedes tocar la batería, nunca vas a poder tocar la batería. Y me ha llegado gente así, que toda la vida le dijeron, y yo, no, de ninguna manera, acá vos vas a ir tocando, lo único que puede diferir es el tiempo que vos te lleves, porque cada persona tiene sus condiciones, pero tocar vas a tocar seguro, y al año y algo ya están tocando los ritmos básicos, ya están disfrutando de la batería, que es buenísimo eso, que quizás las personas abordan un instrumento y no tienen por qué ser con el fin de ser un músico, sino de disfrutar el instrumento. Y eso tiene fines terapéuticos, tiene fines positivos sobre la salud de la persona. Tal cual. Entonces es buenísimo. No hay impedimento para disfrutar y aprender un instrumento, y no hay edad tampoco. Tal cual. Solo es comprometerse un poco y meterle, digamos, trabajarlo. Opino igual que vos, aparte la parte terapéutica es fundamental. Esa parte que tocaste recién, ¿no? Es importante, ¿no? A veces explorar universos que desconocemos, ¿no? Universos que no son tan cotidianos a lo nuestro, que no son tan palpables a lo nuestro, y animarnos a explorar lugares que son capaz oscuros, ¿no? Digo, por decir la verdad, ¿no? Hay una palabra que no es fea, la palabra oscuros, pero es la oscuridad de lo que no conocemos, ¿no? Lo que está apagado, lo que está oculto. Y cuando desarrollamos esa habilidad, aparece la mágica aventura de decir, mirá, y yo no sabía. Y aparece el mago, aparece el cantor, aparece el artista, aparece el cantante, aparece el poeta, ¿no? Por decir músico, claro. ¿No? El poeta, porque la mayor cantidad de los músicos cantantes fueron poetas, ¿no? Porque la partitura sale de la poesía. Ahí va, sí, tal cual. Generalmente los cantantes tienen una faceta ahí poeta también, ¿no? Somos románticos escondidos, ¿no? Esos últimos románticos, viste, que suele decirse, soy el último romántico de los caballeros del mundo, pero es cierto, viste, porque parece la prosa, la poesía, el poema, el verso, claro. y todo conjugado parece un letrón terrible, una canción inédita, una canción hecha prosa y con música y todo sale un tema que decís, mirá, loco, ahí viene. Por ahí viene la mano, decís vos, viste, y toda la vida estuve escribiendo poesías y me di cuenta que eran canciones. Ahí va, tal cual. Sí. Y contame algo de las folitas, ¿cómo viene la mano con las folitas? Bueno, con las folitas viene bien, viene muy bien. En este momento somos una banda que toca una vez por año, digamos. Sí. Porque hace mucho tiempo que el cantante vive en Barcelona, sí, en España, y el bajista vive en Rosario, en Argentina. Sí, sí, sí, sí. Ahí. Y entonces, bueno, desde la vuelta, nosotros tuvimos 10 años que estuvimos en stand-by, digámosle, sí, más o menos, y tuvimos un retorno en 2023, y entonces desde 2023 estamos haciendo unos shows, pero generalmente son uno o dos por año, nunca nos disolvimos, pero dijimos, bueno, allá por el 2013, por ahí, dijimos, bueno, vamos a tomar un tiempito porque está medio complicada la escena, no sale todo, que está medio complicado, vamos a dejar un poquito y nos llamamos, y eso, pensando que iba a ser unos meses, se fue a 10 años. un poquito de tiempo. un poquito de tiempo. Pero bueno, pero volvimos con mucha fuerza, o sea, la amistad siempre estuvo presente, porque incluso nos conocemos de la escuela, la gran mayoría, genial. O sea, nunca perdimos contacto, y bueno, surgió la gana de volver, y hace desde el 2023 que estamos al firme, incluso se dieron shows muy lindos, muy emotivos, la gente lo recepcionó muy bien, y eso dio pie a que saliera un disco nuevo que se estrenó en julio del año pasado, que se llama Epístolas para un destinatario ausente, sí, y la gente tuvo buena recepción y acá estamos de nuevo, digámosle. Bueno, pero saliendo a tocar, es lo importante, ¿no? Claro, sea un año, sea una vez por año, sea una vez por mes, una vez por semana, lo importante es que sigue sigue presente la chispa, ¿no? La chispa de juntarnos y hacer música y hacer shows. Esa chispa, esa chispa, si no se apaga, siempre digo, viste, donde hubo fuego, cenizas quedan, digo yo, ¿no? O sea, claro, la famosa frase trillada, ¿no? Pero bueno. Trillada, pero verdad. Pero es una realidad, ¿no? O sea, si ustedes notan que hay fuego y hay ceniza, y bueno, o sea, si hay ceniza, se sopla la ceniza y se hace fuego. Y si hace fuego, se hace banda, se hace show. Exacto. O sea, y bueno, ahora ya Grafolita es una banda activa nuevamente, obviamente con esta limitante geográfica, pero sí, sí, pero con todas las ganas, digámosle. Y en eso estamos de vuelta en la generación de nuevos discos, de nuevas canciones, y generar shows en la medida que se pueda. Así que bueno, estamos en ese rodaje nuevamente, por suerte. Buenísimo, buenísimo. ¿Tienen alguna fecha así pensada para estos días? Por ahora no. Dentro de un año. Sí, no, por ahora no, pero la idea es que este año también se toque. O sea que algo va a surgir este año. Sí, sí. Seguro. Genial, sí, genial. Algo vamos a inventar, ya venimos tocando en el 2023, 2024, 2025, o sea, y en el 2026 también, esa es la idea. O sea, no tenemos nada definido, pero sí la decisión, digamos. Y la, vamos a buscarle la vuelta para que salga. La pregunta que me surge, ¿cómo fue que se les ocurrió formar la banda? Bueno, mirá, fui por allá por 1993. En mi casa, en mi casa se juntaban mucha gente a tocar, ponele desde el 91 ya, del 90, o quizás antes, del 89, todos esos años, 89, 90, 91, se juntaba mucha gente a tocar en mi casa, digámosle, así libre, digámosle. Sí, sí, sí. Yo tenía un quincho en casa y bueno, y ahí iban unos a cantar y tocar y nos mezclábamos entre todos, digamos. Era como un punto de encuentro, digamos. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, en esas reuniones, allá por el 93, estábamos tocando con este grupo, digámosle, que había más gente incluso, incluso no era la música que después se identificó más Grafolita. Sí, porque sí, al principio había guajira, había uno que tocaba en el bongo, otro que tocaba en el teclado, era como un grupo muy diverso de con integrantes que a uno le gustaba una cosa, a otro le gustaba otra, era una mezcolanza. Sí, sí. Y bueno, había un evento ahí que me acuerdo que era un 1 de diciembre, un día del SIDA, viste que el 1 de diciembre es el día del SIDA. Sí, sí. Y ahí en la plaza hacían una convocatoria para concientizar, y estaba respaldado por un show de bandas y de artistas, y bueno, nos invitaron para ver si queríamos debutar con la gente que nos juntábamos ahí en casa. Digo, pa, bueno, vamos, sí, más bien. No teníamos ni nombre. Sí. Ni nombre teníamos, pero dijimos que sí. Y y uno de los amigos, que es veterinario, ¿no? ¿Cómo es? Agrónomo. Sí. Me dice, bueno, ¿por qué no le ponen grafolita? Grafolita, ¿y eso qué? Y si eso, el grafolita es el gusano que come el carozo del durazno y además solamente vive en el durazno. Y como nosotros somos de durazno, entonces eso justito, ¿no? justo. Y bueno, así fue como arrancó, que como un amigo nos puso el nombre, y ese día arrancamos tocando en esa plaza, que en ese día también tocaba Pablo Stramín, que es un folclorista muy conocido, ya falleció, pero en ese momento estaba en un momento muy auge. Sí. Y en la plaza había unas 2.000 personas, 2.500 personas. Sí. Entonces el debut ya fue con esa cantidad de gente. Sí, y bueno, no fue bien, y ya ahí ya nos contrataron para la fiesta de fin de año, y bueno, ahí arrancó la cosa. Muy interesante todo, el género, el nombre, fantástico, aparte... Sí, el nombre es muy oportuno. Yo también tenía la duda de que era grafolita, me imagino, o sea, yo estaba pensando, claro. Grafolita, gusano, dije, ¿de dónde viene el nombre? Digo yo, ¿viste? Pero ahora que me contás, es increíble. Es el nombre científico del gusano que vive en el durazno, pero sí, solo sí. Vive en el durazno, no vive en otra fruta. Sí. Qué increíble. Cuando digo eso, ya ni lo piensas más. No, aparte queda eternamente el nombre, eternamente grafolita. Claro. Sí. Es un nombre eterno. Es un nombre eterno. Bueno, ¿tenés redes así para que te sigan, escuchen tu música, algo? Sí, tengo, bueno, grafolita, así como se escribe, con dos F, está en Spotify, y también otra banda que tengo acá de Durazno que se llama La Última Semana, también está en Spotify, lo pueden buscar así, como La Última Semana. Y mi proyecto solista lo pueden escuchar también en Spotify, como Tito Colina. Sí. Y bueno, y en Facebook también estoy como Tito Colina, y después en Instagram también, Tito Colina, todo junto, y una... como es la barrita de abajo, que nunca me acuerdo cómo se llama, la barra de abajo, bajo. Colina y la barra de abajo, guión bajo, ahí va, y así me pueden encontrar en Instagram, y y bueno, la música está toda ahí, en Spotify. ¿Y en Instagram, caso, Instagram tienen, por si los quieren seguir? Sí, de Grafolitas es Grafolitas Oficial, sí. Y de La Última Semana también, la Última Semana. ¿Oficial o no? No me acuerdo bien, pero sí, creo que sí, la verdad, déjame buscar un poquito. Creo que era... Estamos medio acá, online. Sí. Sí, La Última Semana, así, y guión bajo. ¿La Última Semana, guión bajo? Sí, ahí va, exacto. Excelente. Va. Bueno, Tito... Mil gracias por el tiempo, por la nota. Y obviamente, por favor, obviamente a seguir a las bolitas, a escuchar La Última Semana, escuchar a Tito Colina en redes. Ya se pasamos todas las redes, por Spotify, por Instagram, por todos lados pueden seguir. Escuchen a las bolitas, escuchen a Tito de Colina, escuchen La Última Semana y escuchen las bandas uruguayas que dan que hablar, dan que hablar. Bueno, muchísimas gracias por la nota, Nacho. La verdad que es un placer. Y bueno, ojalá que cuando vaya por ahí por Buenos Aires, que siempre estamos con unas ganas tremendas de ir. Bueno, de hecho, hemos ido unas 3 veces a tocar por ahí con Grafolita. Se hace mucho, pero nos invitó la Vela Puerca, me acuerdo, un par de veces. Y otras veces fuimos nosotros, que fuimos al Salón Porredón, me acuerdo. Sí. Y otros lugares, la pasamos muy bien.